Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el duelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, gente, vecino, vecina. Te damos la bienvenida. Seguimos dando la bienvenida acá a Che Barracas. Son exactamente 17:08 minutos. Hoy es lunes 15 de septiembre. Como todos los lunes a esta hora, hacemos la Cascotera, el informativo popular y alternativo, donde te informamos para que te informes. Mejor dicho, a la vuelta de tus actividades. Mi nombre es Luis y voy a estar acompañado hasta las 6 de la tarde. Esto es La Cascotera, donde te vamos a informar todo lo que sucede en materia de noticias, ¿eh? Así que, para arrancar, te comento, te puedes comunicar con nosotros a través del 4301-9917 y a través de distintos medios de las redes sociales, ¿no? Tenemos el Twitter, arroba Che Barracas. Facebook FM 99.7 y tenemos nuestro blog para que nos escuches vía internet en www.chebarracas.blogspot.com. Y claramente estamos acá en la Villa 2124. Te puedes comunicar, te puedes conectar a través del dial FM 99.7. De ahí salimos. Así que bueno, prepárate, vamos a hacer un... Nos acomodamos acá, vamos a escuchar un poco de música hoy, música bien rock and roll, como siempre, ¿eh? Nos acompaña el rock and roll todos los días, así que vamos y seguimos de esta manera en La Cascotera. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que el teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Bueno, después de un fin de semana lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, hoy lunes arrancó la semana bien despejado, bien caluroso, con una máxima de 21, arrancó la mañana con una mínima de 9, así que la verdad, el cielo es totalmente despejado, nos regaló la naturaleza, ¿no? Si quiere, arrancamos la semana bien, bien soleado, bien con temperaturas primaverales, después de una de esa lluvia bastante intensa, no intensa en caudal, sino repetitiva que estuvimos el fin de semana, ¿eh? Mínima 9, máxima 21, hizo hoy en la ciudad de Buenos Aires, ya llegando la noche, la tarde-noche, va a estar despejado, ¿no? Así que va a ser una agradable noche para, nada, para arrancar la semana bien, bien tranquilo, ¿no? Bueno, vamos a directamente a las noticias. Bueno, esto tiene que ver con la contaminación que se va generando en justamente en lo que tiene que ver. Bueno, por un lado nos vamos de un día precioso a las noticias, ¿no? Que desde el taller de potabilidad de aguas de la Universidad de La Plata se informó que realizaron en el mes de agosto unos estudiantes, ¿no?, del taller de potabilidad de agua de la Universidad de La Plata, un informe acerca de el nivel de nitrato que hay en el agua en el barrio Los Piletones. Se halló niveles de nitrato por encima de lo normal en el agua del barrio Los Piletones, según un informe que realizaron durante el mes de agosto los estudiantes del taller de potabilidad de agua de la Universidad de La Plata. El agua del barrio contiene niveles de nitrato superior a lo normal. Vecinos y la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia piden al gobierno de la ciudad que dé una solución inmediata. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esto. Seguramente el gobierno va a estar enterado, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Otra noticia, o un poco más de lo mismo. A su vez, iniciarán una acción judicial si no responde, ¿no? Así que bueno, esto es barrio Los Piletones. Por otro lado, presentación del proyecto de urbanización de la Villa 20, el barrio Papa Francisco. Esto lo informaron ese lunes a mediodía, se realizó la presentación del proyecto de ley 018-61-D14 sobre el nuevo barrio Papa Francisco y la urbanización de la Villa 20. La Comisión de Asesores de la Legislatura, integrante de la Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron presentes vecinos de Papa Francisco, el cuerpo delegado y los arquitectos que integraron en la elaboración de este proyecto, presentándolo en el Salón Perón de la Legislatura Porteña. Esto fue el pasado 11 de septiembre. También se debatió sobre el proyecto presentado por el macrismo y modificaciones a la ley 1770-05. Ojalá que siga, ¿no? Esto se logre. Vamos con más noticia. El Parque Indominicano tiene que ver también con la cercana a la Villa 20. Nueva avanzada para encarcelar a dos dirigentes sociales. Dionel Pérez Ojeda, integrante de la Junta Vecinal de la Villa 20 y militante del Frente Popular de Río Santillán, y Luciano Altano Narduni, la corriente clasista combativa, podrían ir a la cárcel por la toma de tierras en el Parque Indoamericano, que recordemos fue desalojada en diciembre de 2010 con un saldo de varios muertos por parte de la policía. Ambos habían sido sobreseídos por la jueza Cristina Lara, que dio lugar al pedido de los fiscales porteños para continuar con el proceso. Terrible, ¿no? Se sigue. No sé si estuvieron ya escuchando la programación de Che Barracas, pero bueno, el día viernes estábamos charlando en el programa El Movimiento, que hace Nicolás, Miriam, Fiamma, un compañero ahí, un programa. Bueno, estuve presente y justamente charlamos de lo que es el gatillo fácil y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, y por otro lado leíamos una noticia donde un ex policía acusado, o sea, era policía y mató salvajemente a un joven, a lo cual lo condenaron a perpetua. O sea, el policía fue al tribunal, estaba para que le leyeran el veredicto, ¿no? O sea, en el juzgado. Y antes que le leyeran la resolución, el veredicto de que iba a estar toda su vida en la cárcel, el resto de su vida, ¿no? Perpetua le dieron. Se sintió, o sea, se habrá sentido mal y le pidió al juez si se podía retirar. A lo cual el juez accedió y a lo cual el imputado desapareció. El policía este, el ex policía. Terrible, ¿no? Desapareció así y la Correpi, esta organización que, bueno, que nuclea a las familias víctimas de gatillo fácil, de violencia institucional, le pedía a la justicia que escarcelen, que tengan prisión preventiva. Ya había pasado un caso anterior de la misma dependencia, encima de la octava. El policía era de la octava. Había pasado también que un policía también se había escapado en el juzgado cuando le iban a leer la sentencia, y ahora pasó lo mismo. Los policías estaban libres, en ningún momento fueron tuvieron prisión preventiva, en ningún momento estuvieron presos, digamos, ¿no? Por si se escapan. Resulta que estuvieron libres, llegaron al final del juicio, a la lectura del veredicto, y se fugó. A lo cual, ¿qué voy con esto? Que policía acusó, o sea, lo sentenciaron a cadena perpetua por matar a un joven. Con todos los datos, todo, sí, perpetua. Y resulta que acá hay dos militantes, dos integrantes de la Junta Vecinal de la Villa 20 y militantes sociales. Uno es del Frente Popular de Vicente Yan y el otro de la Corriente Clasista y Combativa. Dos militantes, luchadores sociales por los derechos de todos los trabajadores, de vecinos de la vecina, de allá de la Villa 20, de todos los trabajadores y vecinos que vivimos en las villas, por pelear, por defender un pedacito de tierra, lo quieren encarcelar, o sea, enjuiciar, ¿no? Están perseguidos, ¿no? Ahora resulta que vuelven a los vuelven a imputar por la misma razón. O sea, lo quieren, digamos, es una nueva avanzada para encarcelar a estos dos dirigentes sociales. ¿Qué hicieron? Una pregunta, ¿no? Defendieron a muchas familias. Defendieron a muchas familias para que no los reprima, y defendieron sus derechos. Defendieron los derechos de cualquier ser humano a tener un pedacito de tierra para poder hacer su rancho. Eso es lo que hicieron. Se me va la justicia. No le da prisión preventiva a un policía que mató a un joven y está condenado a cadena perpetua. Se fuga. Tuvo todo el tiempo libre del juicio, todo el tiempo libre. Quieren encarcelar a dos luchadores sociales, dos luchadores populares. estamos en el mundo al revés, ¿no? Seguimos con más noticia. Acto de la Federación de Cartoneros y Recicladores en la legislatura porteña. Eso lo llevó a cabo hoy al mediodía. La Federación de Cartoneros y Recicladores, FACIR, realizaron un acto en la legislatura porteña para debatir la gestión social de residuos sociales, los residuos sólidos urbanos, además del presupuesto asignado para el reciclaje, entre otras cosas. Fueron convocados legisladores de todo el arco político, junto a los miembros de la Comisión de Ambiente. Así que qué bueno. Por otro lado, seguimos con más noticias. Conferencia de prensa de docente. El gremio de docente porteño, ADEMIS, dio una conferencia de prensa esta mañana para anunciar el paro del martes 16, o sea, mañana, de docente curriculares, horas cátedras y afectados por discriminación salarial, y harán una movilización en el Ministerio de Educación de la ciudad, ¿eh? Así que bueno, mañana habrá un paro por parte de ADEMIS, los docentes afiliados a ADEMIS. Por otro lado, mire este caso, seguramente lo vio, dos integrantes de la Metropolitana fueron detenidos y separados de sus cargos, imputados por robo, asalto a mano armada. A través de un comunicado, el jefe de la Fuerza Porteña, Horacio Alberto Jiménez, informó la orden de separar a los oficiales que fueron detenidos el pasado sábado junto a otras dos personas durante un asalto en el microcentro porteño. Ahí lo tenés, ¿eh? Ahí tenés. Parece que no alcanza el sueldo. Y estos mismos te reprimen, ¿no? Estos mismos policías que te roban. Ahora resulta que roban, te deprimen, te reprimen. Y sí, te deprimen también. Y por otro lado tenemos otra noticia que tiene que ver con cómo el gobierno de la ciudad subejecuta el presupuesto, ¿no? El gobierno usó un tercio de los recursos asignados a emergencia habitacional y a combatir inundaciones, un tercio. El mejoramiento de villas, solo se gastó 6 millones de los más de 38 asignados. Terrible, ¿no? Un dato clave. Gastó solamente 6 millones de los 36 millones asignados. O sea, el presupuesto dice que hay 38 millones de pesos para urbanización, para mejoras, para emergencia habitacional, para combatir la inundación. Solo usó 6 millones nada más. ¿En qué? No lo sabemos. Hacemos un cortecito, vamos a paliar estas amargas noticias, si quiere, con buena música. ¿Te parece si vamos con Divididos? Acá en la cascotera. Desesperado pensar llegan bien, aunque riendo que ahora estés mentís, lo sabes. Porque a tu casa cuando vuelves no sos lo mismo que pareces pensar. Él te va a contar que para él volar es fácil, que de la tierra hay que despegar. Y ahora vos estás en un hospital, todo tu cuerpo se siente re mal. Lo único que haces es soñar que vuela como la moga que mira pasar. Entonces, idiota, silencio entonces, no. Escuchábamos un poquito de música en esta tarde, volviendo de la pausita. Vamos con más noticias, tiene que ver con lo nacional, bueno, tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia. 8 años de su segunda desaparición, a 8 años de su segunda desaparición, Julio López, legisladores nacionales y miembros del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocan este martes, mañana a las 11 de la mañana, a una audiencia pública en el Congreso de la Nación para denunciar la impunidad y el encubrimiento del segundo secuestro de Jorge Julio López. Esto será a las 17:30. Se realizará también movilizaciones simultáneas en la ciudad de Buenos Aires, a Plaza de Mayo. Y en La Plata, una concentración en Plaza Moreno. Así que todos a pedir justicia por esta segunda desaparición, ¿no? Terrible. Segunda desaparición a 8 años. A 8 años que no sabemos nada de Jorge Julio López. Vamos para Santa Fe. Estado de alerta y movilización de trabajadores de la salud. El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud. Ciprus de la provincia de Santa Fe se declaró en estado de alerta y movilización ante la negativa del gobierno provincial y a Antonio Bonfatti de reabrir las paritarias para discutir el atraso salarial frente a la inflación. Así que el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud en estado de alerta. Nos vamos a Esquel. Al sur del país, vecinos del barrio 133 se manifestaron contra la instalación de una antena de celulares. De fin de semana, los vecinos se manifestaron para defender los espacios públicos del barrio. Hace una semana se enteraron de que la municipalidad había dado vía libre a la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Movistar en una de las placitas de la zona y a una cuadra de la de distancia de una escuela, de la escuela 159. Así, impunemente nada más, sin consultar nada. Y acá nos vamos a Santiago del Estero, la empresa Manaos quita tierras a las comunidades originarias campesinas. Las comunidades de los departamentos de Moreno, Felipe Ibarra y Alberdi de la provincia de Santiago del Estero denuncian que padecen amenazas y presencia de grupos paramilitares en sus tierras comunales. Desde 2004 las familias resisten intentos de expulsión de sus territorios por parte del empresario Orlando Canido Manaos, mira vos, ¿eh? Otro avasallamiento hacia las tierras campesinas, hacia los campesinos. Terrible, ¿no? Vamos a estar siguiendo esta noticia. 17:38 minutos. Esto es FM 99.7 Che Barracas. Te puedes comunicar con nosotros a través del 4301-9917 o a través de las redes sociales. Arroba Che Barracas en nuestro Twitter. FM 99.7 Che Barracas, nuestra página de Facebook. Y nos podés escuchar y podés revisar la página, nuestro blog, chebarracas.blogspot.com. Ahí tenés toda la programación, todas las noticias, podés compartir, podés opinar. Así que sumate a esta radio. La temperatura 21 grados, está muy linda la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. Tiene que ver con, después de un fin de semana de lluvia, cielo despejado a esta hora de la tarde, ¿eh? Seguimos con un poquito más de música, enseguida retornamos acá en La Cascotera. Canciones de cuna. El torreón acá. Vamos a hacerle upas, nene. Canciones de cuna al palo, cuentos de hadas de coger. Canciones de cuna al palo, cuentos de hadas de coger. Rebeliones juveniles, por la falta de consejos. Miembro de sociedad joven, clavador de querubín. Directo al torreón. Upa al nene, upa al upa, chiquitito. Melatonina, de puntero y saladí. De la tonina, la melatonina, de puntero y saladí. Tanto en tanto a tontatito, tontatito a tetas tontas. Miembro de sociedad joven, clavador de querubín. Miembro de sociedad joven, clavador de querubín. Rompe canto al angelito. Arrancó con un arcángel, se vició con los lactantes, clavador de querubín. Rompe canto al angelito, arrancó con un arcángel, se vició con los lactantes, clavador de querubín. Te apretó el estómago, pusiste las cuatro ruedas al mango y no supiste cómo frenar. La luz de tu luna se apagó, no te supiste bancar este tango y la dama de negro te quiso amparar. ¿Por qué decidiste tomar ese atajo hacia el infierno, donde todo es más gris, donde todo es invierno? Y no pudiste decirle que no a esa línea que separa la vida en locura y realidad. Thank you. Ya no había más flores que crecieran en tus primaveras. Ya no tenías el calor de ninguna pollera. Ninguna cuota de amor que te brindara el destino. Ninguna piedra que pudiera cambiar tu camino. Y por eso decidiste apagar este blues sembrando tu cruz sin rosas. Y pedías pala, pediste una pala para acabar tu fosa en este bosque donde siempre te encontraré. Llegado hoy, en un ratito nada más arranca Estación Latinoamérica con toda la información que tiene que ver con Latinoamérica, así que nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero antes te voy a tirar algo de deporte. Bueno, ayer se suspendieron los partidos de Boca que estaba jugando con a los 12 minutos del segundo tiempo por la lluvia. Ahí por la intensa lluvia que cayó ayer por en la Bombonera. Por la Bombonera se suspendió cuando Boca ganaba 1-0 frente a Racing. La intensa lluvia hizo que la cancha de Boca sea una pileta más que una cancha de fútbol. El árbitro decidió suspenderlo, porque si no iban a terminar jugando al Walter Polo. También se suspendió River, que iba a jugar en Arsenal, iba a jugar River, Arsenal River, así que también se suspendió. Seguramente en estos días se va a estar definiendo cuándo se jugarán esos partidos, ¿no? A los 12 minutos del segundo tiempo de Boca, Racing y todo el partido de lo que es Arsenal River. Bien, la temperatura para lo que queda del día va a estar despejado. Hacia la noche va a bajar un poquito la temperatura, hacia 14 grados más o menos, ¿no? Va a estar fresco en la noche. Y mañana también, mañana martes, mínima 11, máxima 19, despejado va a estar. Ya para el miércoles vuelve la alta temperatura que estamos viviendo en estos días. 12 de mínima, máxima 21 grados. Día miércoles el cielo algo parcialmente nublado. Así que bueno, ya tenés todos los datos. Seguí conectándote, seguí conectado, mejor dicho, a Che Barracas. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles, cuando volvemos con las noticias en la cascotera. Ha sido un placer, gente. Te dejo con un poco de música, bien rock and roll, rock nacional, acá en la cascotera. Esto es Che Barracas, FM 99.7. Chau, gente.